También está con nosotros la señora Laura Quiroga, vecina del pueblo de Nono, y nos gustaría que nos exprese su opinión sobre este día tan, tan memorable aquí en el pueblo. En primer lugar, buenos días a todos. Y la verdad que algo sumamente importante, porque de esta manera, claramente a través de las personas, la conciencia de la tierra se está expresando su evolución junto con nosotros. Y lo importante es que también veamos que esto es un proceso, esperar los resultados inmediatos es un poco desconocer la realidad de la tierra, que es todo procesos. Entonces, el resultado estará en función de cómo vayamos asumiendo este proceso que empieza hoy, que ha empezado hace mucho tiempo, pero que se plasma hoy, y que no perdamos de vista justamente eso, que en el proceso y asumir, poner cada uno nuestro aporte, es lo que va a permitir el resultado que todos esperamos. Por eso es que estoy acá sumamente agradecida al funcionario, a la gente, a las asambleas, y por eso es que realmente estoy contenta, muy contenta. Muchas gracias por la opinión. Que tenga buen día.